Hola Juan Carlos, buen día. Hola Luisa, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes por allí? Bien, muy bien, Juan Carlos. Bueno, aquí transitando una nueva etapa de esta cuarentena administrada con novedades, y mientras todo esto se va prolongando en el tiempo, en esta tarea de cuidado y de que el sistema sanitario no se desborde, hay múltiples presiones hacia el gobierno respecto a medidas económicas, a salir de la cuarentena, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, mira, me interesa mucho ver el tema de, ya no tanto el de la Fundación Libertad, este grupo de, bueno, de grandes dinosaurios internacionales que algunos son como Vargas Llosa, personalidades importantes, y otros son famosos mediocres, pero que tienen posiciones, digamos, de ultraderecha, antidiluvianas, y bueno, y hacen lo suyo. Pero yo me quiero referir más que nada a las declaraciones del fondo, del Foro de Convergencia Empresarial, porque representa a lo más granado, a lo más concentrado del poder empresarial argentino, yo diría de la derecha liberal argentina expresada en términos económicos y políticos. Y eso sí nos concierne en forma muy, pero muy directa, y entonces creo que hay que estar atento a lo que dicen, ¿no es cierto? Básicamente a lo que reclaman y a lo que niegan, porque la declaración del foro, que hacen una cada, no sé, cada seis meses, una por año, por eso las califico, ¿no? Entonces, las cosas que reclaman estas grandes patronales empresarias, una, son cuatro o cinco. Una, pidió que el gobierno garantice el pago de salarios, o sea, se desligan como grandes grupos empresarios de afrontar lo que les corresponde, lo que es su responsabilidad directa, y entonces que el Estado se haga cargo de los pagos de salario. Segundo, reclaman incentivos a la inversión privada en el sector formal de la economía, o sea, complementaria del anterior, que el Estado les dé capital para que ellos, las grandes corporaciones, entonces inviertan. Hay que decir que todo lo que tiene que ver con inversión en la Argentina es una discusión abstracta, porque si el 50% de la actividad industrial está ocioso, sus máquinas paradas, lo primero que hay que lograr hacer es movilizar esa capacidad ociosa y no pensar en que van a venir inversiones para poder mover la economía. La tercera, se oponen tajantemente al impuesto a los grandes patrimonios, ¿no es cierto? Dicen que es un ejemplo sumamente negativo, o sea, se oponen a que ellos tengan que hacer alguna mínima contribución de sus grandes patrimonios para atender esta situación. Y después, bueno, preservar la continuidad de las empresas, o sea, flexibilizar el aislamiento. Esos son los puntos positivos que reclaman. Ahora, más interesante aún es quizás lo que el gobierno les ha planteado a modo de rechazo. Mirá, uno está ligado a la AFIP, que establece restricciones para las empresas de más de 800 empleados que puedan acceder al programa de pago de salarios. ¿Qué dice la AFIP? No pueden tener relaciones comerciales con firmas radicadas en paraísos fiscales. No pueden tener operaciones financieras con bonos para acceder a dólares. O sea, no pueden acceder a estos beneficios empresas cuya residencia, radicación o domicilio se encuentran en jurisdicciones de lo que se denomina baja tributación. La otra cosa es que ellos reclaman, la frutilla del postre, participar como se ha hecho con los infectólogos. O sea, están queriendo que los grandes grupos de expertos de ellos cogobiernen con el gobierno, asimilando lo que el gobierno está haciendo con los infectólogos, que lo que hacen es un asesoramiento científico, ¿no es cierto? Claro, ellos reclaman que se haga. En suma, las limitaciones que le ha puesto la AFIP es algo esencial y básico, no ayudar a los grandes evasores legales, entre comillas. Y te digo que tampoco es una medida revolucionaria, porque hurgando por allí, en Dinamarca, en Polonia, en Austria, que son países, Austria es un país que gobierna a la derecha, en Polonia es un país que gobierna a la derecha, aclaró el ministerio que las empresas con sede en paraísos fiscales, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea, no pueden recibir ninguna compensación. Y lo mismo dicen, euros deben pagar los mismos impuestos que las empresas nacionales. O sea, las grandes compañías que quieran una parte del fondo de rescate deben pagar los mismos impuestos que las empresas nacionales. Es necesario acabar con los paraísos fiscales, que son la pesadilla de las economías modernas. Entonces, en síntesis, los reclamos del foro de convergencia es que no haya más impuestos a los patrimonios, que se les dé plata a ellos, que el Estado se haga cargo de los sueldos, pero la respuesta del Estado en este punto, francamente, creo que es muy interesante, ¿no? Sí, y hay una cantidad de presiones y de lobby empresario realmente formidable cuando uno lee en algunos portales, bueno, los puntos que supuestamente el presidente de la Nación le habría encargado a su ministro de Economía. Aparecen esos puntos de rendición o esos puntos donde le dicen al gobierno qué es lo que tiene que hacer, tomando algunos elementos quizás que se estén discutiendo al interior del gobierno, pero por supuesto, insisto, poniendo presión respecto de las cosas que entienden que debería estar haciendo el Poder Ejecutivo Nacional. Es muy, muy impresionante esto, ¿no? Sí. Inclusive está claro que hay una disputa tras la pandemia, porque el Estado no avance. Ellos observan que hay un deterioro fuertísimo ideológico y cultural acerca del rol del Estado, porque a esta altura es obvio y evidente, y que hay un crecimiento de la legitimidad política del gobierno, un fuerte crecimiento, en una política de que el Estado intervenga fuertemente. Por lo tanto, nadie podía esperar que estos grandes factores de poder se resignen a perder posiciones políticas, ¿no es cierto? Porque es casi axiomático, a más crecimiento del sistema democrático y político, menos poder real. Y entonces ellos se oponen por razones de poder político y van a librar la batalla desde los dinosaurios de la Fundación Libertad a los, en fin, los todos estos periodistas y medios de comunicación concentrados que ven divisiones en el gobierno todos los días entre Alberto y Cristina, entre Alberto y Kicillof. Sueñan con las divisiones, pero lo que están haciendo es librar una batalla cultural fuertísima contra todas las medidas, yo diría, de rol del Estado que está ejerciendo el gobierno. E incluso potencian los problemas que devienen de la pandemia, ¿no? Manejan las cifras, presentan situaciones, el presidente, perdóname, de lo que es, ¿no? Sí, el presidente lo dijo el sábado, no se metió porque no era el objetivo polemizar precisamente con los medios el día sábado, que tenía que informar que la cuarentena seguía y llevar tranquilidad, pero dijo, nosotros estamos, por supuesto, preocupados también por la economía del país, por la salud de los argentinos, por la vida de los argentinos y por la economía. Dijo, entendemos que hay mucha gente que está legítimamente preocupada, no descartó una preocupación, pero dijo, los problemas económicos que tenemos, que Argentina arrastraba de una administración pésima que nos dejaron, pero digamos, no son solamente los problemas de la Argentina, son los problemas mundiales que quedarán después de esta pandemia. Dijo, algunos legítimamente están preocupados, otros realmente están haciendo, no lo calificó porque es muy prudente el presidente en este intento de cerrar la grieta, pero la verdad es que hay muy mala leche, mucha gente que está tratando de imponer medidas económicas que no las va a poner el presidente si se mantiene firme respecto de los objetivos de gobernar para la mayoría de los argentinos. Sí, no hay duda, Luisa, que el problema económico es un problema muy serio, te diría es un problema grave. nadie puede no verlo y el gobierno lo ve, porque con un parate tan grande de la economía nacional y mundial, entonces se te generan problemas sociales de sobrevivencia lisa y sanamente. Juan Carlos, el gobierno hace lo imposible y seguramente nada alcanza, porque el problema es muy grave. Lo que pasa que acá lo que hay es otra cosa, no es una preocupación por la economía por parte de la oposición, sino que realmente es un problema de oposición política. Vos fíjate lo que están mañereando para que no se reúna el Parlamento y vote la ley esa, la ley de Máximo y Keller, de la ley de impuesto a los patrimonios, que es una ley, en el fondo, Luis, es una ley muy moderada. El tipo que tiene 5 millones de dólares va a tener 4.800.000 dólares después de esta ley. O sea, en realidad hay una oposición cerril, porque no quieren la ley para que el Estado no se le meta en el bolsillo. Eso es lo que no quieren, más rol del Estado. O sea, ahora, Juan Carlos, hay una recapacitación. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Hay alguna recapacitación en algunos lugares? El otro día estaba leyendo un informe donde dos recontra multimillonarios, Mark Zuckerberg era uno, y el otro, creo que Warren Buffett, me parece, también vinculado a la tecnología, creo, si no me equivoco, es uno de los socios de Bill Gates, no me acuerdo bien. Pero él hablaba, Warren Buffett, de que él le llamaba siempre la atención que paga mucho menos impuestos que sus empleados, porque él pagaba un 12-13% y los empleados pagaban un porcentaje muchísimo más alto de sus ingresos. Mirá, alguno de esos grandes super multimillonarios, porque esos son super multimillonarios de verdad, no como los criollos que también son super millonarios, ¿no? Porque esos afran de 50.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares, cifras que cada uno de esos tipos tiene más plata, más capital que un país entero. Entonces, de vez en cuando, algunos de ellos tienen reflexiones más filantrópicas, ¿no es cierto? Bueno, yo estoy dispuesto a pagar un poquito más de impuestos, qué injusticia. Así que, bueno, yo lo registro, porque por lo menos tienen un rasgo que yo creo que es bastante hipócrita, pero por lo menos tienen un rasgo de diferenciarse de los que no le importa nada de nada. Otros son un poco más profundos, como apareció ahora Bill Gates, haciendo un cuestionamiento, yo diría, más político, más de fondo, a este sistema de supermillonarios que está llevando el mundo a una situación gravísima, ¿no? Así que, en fin, existen esas cosas, pero el rasgo central de los grandes capitalistas es la mezquindad, que no quieren aflojar un peso, acá se nota claramente en la Argentina, frente a este impuesto, y fundamentalmente es que no quieren ceder espacio político a nuevos sistemas donde el Estado los avance a favor de la mayoría de la sociedad. En ese sentido creo que van a presentar batalla en el mundo y acá también. Bueno, Juan Carlos, seguimos hablando en una semana. Te mandamos un abrazo y gracias. Chao, Luisa. Gracias a usted. Hasta el lunes. Juan Carlos Julio.